cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Aquí estamos una semana más con Miguel. Hola, Miguel. Hola, Iván. Hola, oyente. Bueno, recordar que nos vuelven a programar en Radio Malva, ¿no? Nos dijeron el otro día. Ah, sí, es verdad. Tuvimos un encuentro súper afortunado hace poquito en Gran Canaria. Y nada, un fuerte abrazo para el compañero. Y ya nos han dicho que estamos ahí saliendo los domingos, si no recuerdo mal. Así que encantadísima. Muchas gracias, compi. Queríamos hablar hoy, tenemos poco tiempo, y ¿por qué no hablar de la huelga del metal en Cádiz? Una huelga, bueno, típica, ya lo hablamos a principios de mes, que hablábamos de la huelga del metal en Cantabria. Esa finalmente se desconvocó porque se llegó a un acuerdo con la patronal, y esta llevaba el mismo camino, pero finalmente la coordinadora de trabajadores del metal se han reunido y han dicho que el acuerdo que firmó con la patronal UGT, que no es válido y que continúan en huelga. La huelga ha continuado con movilizaciones. La sociedad está movilizada porque les apoya el sindicato de estudiantes o la marea de pensionistas y Ustea. Y bueno, ahí están luchando. Este lunes continúan la huelga y continúan en la calle. Vamos a ver si consiguen sus objetivos. Apoyo total a la huelga y recordar que hay un montón de movilización obrera, que ahora te escuché y me acordé de la Pirenaica, que no la citamos tanto en el programa, pero que cada dos días en Caos en la Red está ahí actualizando toda la conflictividad obrera que hay en el Estado español. Nada, yo quería comentar también, no tanto unas noticias, porque hay un montón, pero sí a modo de enyesque, el tema de la inteligencia artificial, que en el programa lo hablamos fuera del micro una semana sin un día, ¿no? Pero nunca se nos cuela porque es como muy complejo. Entonces, tres ideas clave. Una, que ya lo comentamos en el programa sobre la tecnopolítica, y es que el término IA es un clickbait. Lo creó John McCarthy para un congreso, una conferencia sobre cibernética, y no significaba absolutamente nada. Y hoy estamos, pues, como soñando, ¿no?, con que las IA nos van a sustituir y demás. La otra, que la IA no es nada impresionante. Cada vez hay más gente en nuestro entorno que utiliza la IA, pero que simplemente es un grado de abstracción más. O sea, es decir, nuestros entornos de escritorio como que nos ayudan a todas a usar ordenadores sin ser informáticos, y la IA va un poquito más allá, y eso tiene unos costos psicológicos que se están viendo en un montón de noticias, que lo que hacen es, por un lado, pues bueno, ya estamos viendo que la película aquella, Her, ¿no?, ha pasado de la ficción a la realidad, y hay personas que están teniendo romances con IA, incluso lo que parece ser que suicidios relacionados con estos romances, ¿no? Y luego con respecto al síndrome de la impostora, ¿no?, que sobre todo se dan mujeres, que tiene que ver con eso, que tú eres un profesional, curras con la IA, y de repente la IA hace mejor lo que tú querías hacer. Y relacionado con el curro, lo mismo, que estamos detectando, pues, casi todas las semanas noticias relacionadas con que, lejos de liberarnos, en este caso la tecnología lo que nos está haciendo es tener que incorporarnos a un nivel de productividad avasallante. Porque lo que antes hacías tú, pues, a lo largo de un mes, ahora se tiene que convertir casi en un trabajo semanal, ¿no? Entonces, bueno, decir que este avance tecnológico, aunque parece que descomplejiza nuestra relación con lo digital, realmente tiene un montón de problemas del ámbito individual, del ámbito social y del ámbito ecológico. De eso ya hablaremos más adelante, a lo mejor, en algún programa. Y nada, insistir en ello, que igual que sabemos que la nube es el ordenador de otra persona, pues la inteligencia artificial, por mucho que se nos haya vendido como una tecnología libre, gratuita, entre cierto punto, pero no es libre y está teniendo un coste considerable, tanto para las personas que vivimos en país occidentalizado como en el sur global. Bueno, yo soy más de podcast y tal que de inteligencia artificial. Antes lo hablábamos, me preguntaba Miguel si la utilizo, y he llegado a la conclusión que conscientemente no, pero que sin duda estoy utilizando inteligencia artificial en algún lado. Entonces, nada, yo que quería un podcast que me ha hablado una compañera del programa, Se llama Otra África es posible y me lo mandó a raíz de un personaje. Ella se llama Netumbo Nandi en Deitua y ha sido la primera presidenta de Namibia desde el marzo de este año. Una mujer que perteneció al SWAPO, la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, que se fundó en 1960 y que, bueno, estuvo luchando hasta que logró la independencia de Namibia, que ha sido la última de esa parte de África, que fue en 1990, no sin antes muchos derramamientos de sangre, porque Namibia era una especie de protectorado de Sudáfrica y entonces estaba aplicando todo el apartheid, lo mismo que hacía en Sudáfrica, lo estaba haciendo en Namibia. Ella perteneció al Ejército Popular de Liberación de Namibia, o también llamado el PLAN, y bueno, fue muy activa hasta, bueno, estuvo en el exilio y a su vuelta, cuando se logró la independencia, cuando faltaba poco para lograrla, había participado en todos los gobiernos, ahora ha llegado a presidenta, y lo novedoso del caso, pues, los planes que trae, ¿no? En principio, pues, se trata de nacionalizar o ir recuperando poco a poco el tema de las minas, porque es un país rico en uranio, en litio, en tungsteno, en vanadio, en diamantes, bueno, una perita en dulce, ¿no? Entonces ellas quieren recuperar eso, tal como la pesca y la agricultura, buscan favorecer al pueblo de Namibia y entra dentro de esta oleada de gobiernos de África que forman este panafricanismo que de poco a poco va recuperando espacios, ¿no? También nos llegaba esta semana alguna noticia de que Níger ha nacionalizado una de las minas más grandes de oro de África, Mali ha nacionalizado minas y empieza la construcción de una refinería de oro para que ellos mismos puedan refinarse el oro y no tengan que llevarlo a terceros países, que al final son los que acaban controlando esta materia prima. Y bueno, que están construyendo ya sus propias refinerías en Guinea Ecuatorial y también en Angola, y bueno, que hay ese buscar esa autosuficiencia que sería, pues, realmente la contraposición al colonialismo, la forma de ir ganando grados de autonomía y soberanía. Guay. Y aparte, bueno, recomiendo el podcast porque hay un montón de historias distintas, habla de personajes, está bien. Yo aún no lo he escuchado, pero lo tengo pendiente y vamos, confío plenamente en tu criterio. Después de este temita musical, ya estamos con Carolina, con Sofía y con Omar. A Carolina ya la conocen varias de nuestras oyentes, porque bueno, la estamos haciendo ya una habitual en el programa. Hace poquito hablamos con ella sobre tecnopolítica y un poquito también sobre tecnocolonialismo. Y esta entrevista va a tratar, pues bueno, en torno al colectivo Justicia Consular, del que nos van a hablar mucho mejor las compañeras. ¿Qué tal? Un saludo. Un saludo, Miguel. Un saludo, Joan. Un saludo a todos los compañeros. Lo mismo, un saludo a todos. Un saludo a todos los compañeros. La primera pregunta parece obligatoria, ¿no? ¿Qué es esto de justicia consular? ¿Por qué surge? ¿Qué objetivos tienen? Justicia consular surge porque empezamos a ver una situación igual, genérica para todos, con un consulado exacto, que es el Consulado Español General en Dakar, en Senegal. Empezamos a ver problemáticas con las citas, ventas, denegaciones sistemáticas genéricas para todo el mundo. Y pues a raíz de esto, dos chicas ven que es una situación recurrente, que son Aisa y Lola, lo publican en el Facebook y se empieza a sumar muchas más personas. Además de esto, una persona que es una figura que es muy influyente en esta situación, se llama Marta, una chica que está embarazada, le deniegan dos veces ese visado, estando embarazada ya con 8 meses y con sus certificados medicales. A raíz de ella, se hace en el ámbito de las redes sociales, Instagram, pues empieza a contar su historia. Entonces, todos los demás empezamos a ver que no somos solo nosotros, sino que es algo recurrente para todo el mundo y decidimos lucharlo. El objetivo era este principalmente, acabar con la injusticia que hay en el entorno consular y también con toda esa parte también de a nivel europeo, que sabemos que es mucho más grande. La problemática es a nivel europea, y conseguir también desde lo más pequeño, que es el consulado general en Dakar, hasta llegar también a que la Unión Europea entienda la situación y que también tomen partido en esta problemática genérica de la migración legal y la inmigración ilegal. Sí, hemos comentado muchas veces en el programa que si realmente todas las personas que vienen pudieran viajar con un visado, viajarían seguras, viajarían seguramente por mucho menos dinero, no habrían las muertes en el mar que hay, que hace poco nos enteramos que llegan a casi 1.500 en los primeros meses del año, según datos de Caminando Fronteras. Entonces, ¿ustedes cómo plantean esta campaña para hacerse huir y para, bueno, para marcar estos responsables, ¿no?, de las políticas migratorias europeas? Pues esto lo hemos hecho con varias vías, tanto a nivel redes sociales, lo hemos denunciado tanto de manera personal como genérica, tenemos una página de justicia consular en Instagram. Aparte de eso, la prensa también se unió en este a nosotros, publicaron varios periódicos las situaciones personales que se estaban dando como ejemplo para que se entendiera lo que era la problemática. Y aparte de eso, también figuras políticas surgieron para apoyarnos, tanto de nivel presencial en Senegal como también aquí en España. Figuras políticas se han reunido con nosotros para poder plantear estos problemas, porque eran diputados, ¿no?, y de diferentes partidos políticos, interesándose en nuestro caso para poder plantearlo ellos también en el Congreso y lanzar preguntas para ayudarnos en ese sentido. Esta difusión, aparte de llevarla de esa manera, que prácticamente han sido testimonios, también se han llevado al Defensor del Pueblo. Muchas denuncias sistemáticas al mismo tiempo, se han mandado correos al Defensor del Pueblo, se han mandado correos al Ministerio de Asuntos Exteriores y hemos obtenido por una parte respuestas y por otra parte no. Yo creo que sería interesante saber a qué están dando respuestas y cuáles son los silencios, ¿no?, que a veces dan más que hablar incluso que las respuestas que, bueno, sabemos lo que suele salir, ¿no?, de nuestras instituciones. El mayor silencio se ha dado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. No han tomado partido en ningún momento. Todas las quejas que hemos mandado, sabemos personas que llevamos con quejas desde enero, nunca nos han respondido. El Defensor del Pueblo ha intentado responder a todas estas personas que llevan incluso antes que nosotros, desde el año pasado, mandando quejas, han respondido, pero sigue sin ser suficiente la respuesta, porque esas respuestas que dan son como poco sistemáticas, de tienen falta de recursos, falta de personal, pero eso no quita la problemática en sí que hay, que es la venta de las citas, de las cuales son conscientes y no se han atajado todavía, tampoco justifica las denegaciones en masa por razones varias, que prácticamente todas son las mismas, por falta de autenticidad o de credibilidad, etcétera. Y por otro lado, hemos tenido también la respuesta de una pregunta lanzada por una de las diputadas, que se llama Olaya, y aún así la respuesta del gobierno no ha sido para nada una justificación para nosotros entender la situación. Ha sido una respuesta sin argumentación ninguna, no hay solidez en esa respuesta. También hay falta de respuesta por parte de la propia cónsul del Consulado de España en Dakar, porque ya el año pasado entregamos una carta, nunca hubo respuesta. Este año se ha entregado una carta, no ha habido una respuesta y hemos vuelto a entregar otra carta para ver si responde, ¿no? Entonces creo que lo que también es un poco una vergüenza es que la persona directamente responsable de un poco todo lo que se está denunciando ni siquiera sea capaz de dar una mínima respuesta, ni siquiera interpelarnos y decir, bueno, tener una reunión, ver cómo se puede gestionar, o por lo menos explicar, ¿no? Porque una de las cosas también son la arbitrariedad en cómo se están otorgando los visados, ¿no? Hay gente que se los deniegan y no se sabe por qué, y hay gente que se los dan y en las mismas circunstancias. Antes de ayer me estaba comentando una compañera ahí que necesitaba cita, pero los chicos que están trabajando dentro le están pidiendo 800 € para darle la cita. Entonces quiere decir que los quejas llegan, pero ellos no van a dar respuesta de ninguna manera, porque el consulado sé lo que está pasando. Yo 3 meses atrás hice una invitación para mi suegra, ¿vale? Todo estaba arreglado, en 48 horas tenía el papel aquí. Lo mando para allá y el chico me pidió 500 € para que pueda hacer la cita. Él le dijo, pero ¿cómo esto puede ser? Me dijo, no, se va a abrir por media hora. Pero se dice, se va a abrir por media hora para coger la cita y después en 2 minutos está bloqueado todo. Entonces esto, ellos que están dentro saben lo que hay, pero no tienen manera de hacerlo ni nada. Este es el problema, porque el consulado, tú le puedes mandar 10.000 cartas, no te van a responder, ninguno. Y tú quieres una cosa ahí, sacar el dinero, te la da enseguida. Entonces esto tiene que acabar ya. Y me estaba comentando también un amigo, me está diciendo, la gente de aquí, por ejemplo, los españoles que están trabajando en el consulado de Dakar, no quiere salir del consulado. Ellos están pidiendo quedarse ahí, trabajando ahí, porque por el dinero que está en el consulado. Porque el dinero hace el rondo de ellos. Porque si uno trae el dinero, uno trae una cita, las cosas se van de una a otra. Esto es lo que hay. Da una cifra que son 500 €, que es una pasta, ¿no? Entiendo, sí. Que esa es la compra de citas de la que hablaba Sofía, ese es el precio. 500 € es lo más barato, ¿eh? Pero los rugurpas son familias, son 800 €. Cada vez es más importante la comunidad senegalesa en el Estado español, en Canarias también cada vez hay más personas. Supongo que esta relación consular es más necesaria que nunca por todos los temas que están planteando, de reagrupación familiar, temas de dinero, petición de papeles para poder hacer gestiones. ¿Cómo les afecta a las personas que viven y a esas relaciones que hay a un lado y otro? Afecta muchísimo. Yo soy una que ha pasado por todo esto y de verdad a nivel tanto emocional como económico es muy grande. Parece que dicen que el visado es gratuito incluso para nacionales españoles. Yo soy nacional española. Pero lo que no tienen en cuenta es que hay que traducir papeles, hay que apostillar. Esos papeles tienen una validez de 3 meses. Entonces, cuando tú haces la documentación, a cuando tú tienes la cita, solo la cita para que te recojan la documentación, te encuentras con que la mitad ya están caducadas. Luego pasa la problemática de que si estás fuera, te van a cobrar por absolutamente todo. A mí me estafaron en Senegal con apostilla, que es gratuita allí, me cobraron lo que son 40 € por documento. Toda esa repercusión recae sobre nosotros. Es dinero perdido. A nivel emocional se pasa muy mal. Cuando tú te ves esa denegación poniéndote en duda tu propia relación, la cual has demostrado con... Yo tengo el dossier de nuestro visado, son casi 200 páginas. Y aún así te ponen en duda tu situación, te ponen en duda tu relación. Y te indican además de que tu pareja solo quiere tener ese visado para venir aquí a España. Si supieran toda esa repercusión emocional que tiene que soportar uno para decir que la única razón real que tiene esa persona es para venir aquí a España, a mi parecer es absurdo. Porque una persona pasar por todo esto y gastarse ese dinero que se está gastando para hacer un fraude no es tan fácil. Y como lo pintan, no es tan fácil. Es muy duro y se pasa muy mal. Sobre todo las personas que tienen menores de por medio. Son niños. Niños que pasan meses, años sin sus padres. Y aún así les haces pasar por un test de ADN. Y aún así pasan meses y meses yendo y viniendo a este consulado. En el tema de desplazamiento, voy a citar a los gambianos, que los gambianos, como sabrán, son de otro país, y aún así, para poder solicitar un visado, tienen que ir a Senegal. Y tienen que ir cada vez que se les cita. Hay un caso que tengo muy reciente, que ya es la segunda vez que va a ir en este mes, en cuestión de una semana, a Senegal. Son 8 horas en coche. Y es así continuamente, continuamente. ¿Creen de verdad que una persona tiene que soportar y pasar por todo esto para reunirse con su familia? Es muy duro, es una situación muy dura para cada persona. Todos los intervinientes sufren. Y esta parte no se entiende todavía, siendo una administración española, que se supone que el Estado español mira por el bienestar de las personas y hace pasar a las personas extranjeras que se van a reunir con sus familias por esta situación. Es muy duro. Y yo personalmente les puedo decir que yo lo pasé muy mal. Yo te lo puedo confirmar porque yo, mi madre es de Gambia, mi padre es de Senegal. Entonces, a mi casa por Senegal, no hay una semana que no veo una gambiano que son primo de mi madre o lo que sea, para ir ahí, para al menos descansar un día, para ir a la cita, y después se va a volver otra vez. Hay veces que ellos se duermen en la calle, si no conoce ninguno, se duerme 2 días en la calle. Imagínate esto, y después te niega el visado, o cuando llegan ahora de recoger el visado, cuando llegan para solamente recogerlo, te pide el test ADN. ¿Por qué no te le dice antes de irte? ¿Sabes por qué? Porque quiere dinero. Y después cuando sale, uno te dice, mira, yo te puedo dar un número de teléfono con mi vigil que está la puerta ahí. Si tú llamas tu número, después te puedes arreglar con ellos. Mejor que te vaya, después volver. Pues yo te lo juro. Solamente para entregar los papeles, tú no lo puedes rellenar tú. Porque cuando viene también en la embajada, te van a decir que tienes que darlo uno de ellos que lo van a rellenar y tú tienes que pagar 16 euros, son 10.000 CFA. También esto. Si tú lo rellenas, te van a decir que no está bien. Tienes que pagar uno de ellos que está en la puerta para que te lo rellena, para que te coloque los papeles que tú mismo lo puedes colocar. El propio BLS te quita documentación que está exigible en la propia página del consulado. Tenemos muchos, muchos casos que les han quitado muchísima documentación clave para obtener ese visado. No, no sé cómo decirlo, pero hay que acabar con esto ya. Pero yo no sé la manera de acabarlo por el propio gobierno de Senegal o de España o lo que sea. Pero la gente está sufriendo mucho, la verdad. Ahí hay una corrupción total, 200%. Esto te lo aseguro yo. Quería preguntar también a Carolina, porque cuando pensábamos esta entrevista, ella nos comentaba también el tema de la externalización a través de una empresa en la gestión de las citas online, ¿no? Las siglas son BLS. Si nos puedes contar un poco, Carolina, cómo está funcionando todo en esta parte también. Bueno, de hecho, eso es una de las grandes problemáticas, es que el consulado que antes gestionaba las propias citas ha decidido externalizarlo a una empresa externa, es una empresa india que gestiona las citas de muchos países en África y no solo en África, ¿no? Y lo que estamos viendo y que se violan diferentes cosas, porque una parte es la corrupción directa para obtener la cita, es decir, se están filtrando datos para ofrecer la cita, pero es que hay gente que si milagrosamente consigues en los 5 minutos que están accesibles las citas entrar, ya no quedan huecos disponibles y sin embargo te llaman al teléfono que tú acabas de meter para ofrecerte que puedes comprar la cita. Entonces se está produciendo también una violación de la protección de datos por parte de la empresa, porque los datos que tú introduces en una plataforma están sujetos a privacidad y sin embargo hay alguien que tú no sabes ni siquiera quién es porque no se identifica y evidentemente no se identifica como alguien de BLS, te llama para ofrecerte que si quieres pagar tanto, te consigue la cita. Y eso está afectando a múltiples países y un poco con lo que estabais comentando o empezamos a hablar, hablamos y Justicia Consular se ha organizado a nivel del Consulado de Senegal, de España en Senegal, pero a través, ¿no? Como yo he estado haciendo vídeos en TikTok sobre el tema, hay multitud de gente de Mali, de Guinea Ecuatorial, de Guinea Conakry, de Mauritania, de Marruecos, de Argelia, que están denunciando los mismos casos y a veces el monto de dinero a pagar es incluso mayor. En Mali estaban diciendo el otro día que eran 1.000 euros, en Mauritania también que directamente no consiguen citas. Es decir, es una problemática que está generalizada, ¿no? Y un poco yo creo que también la ambición, bueno, o por lo menos la ilusión, sería que junto con Justicia Consular en Dakar existieran o se organizaran gentes de los otros países para denunciar las mismas cosas con las particularidades que correspondan o lo que sea, ¿no? Pero BLS parece ser que es la única empresa, es un concurso que hace el Estado y es la única empresa a la que se presenta. Al ser la única empresa a la que se presenta, pues automáticamente le es otorgado. Pero el consulado delega y dice, ah, eso es BLS, son las citas externas, no tiene nada que ver con nosotros, cuando el responsable directo de la gestión completa de lo que es cualquier tramitación en relación con España o con el consulado pasa por la responsabilidad del consulado y, en última instancia, del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno. Intentan quitarle, ¿cómo se dice? Restarle la importancia y que tienen la responsabilidad, Carolina. Y es que me quería sumar a lo que estabas diciendo, porque BLS, el problema es que es genérico, o sea, no solo la población africana, también pasa en Latinoamérica, tengo constancia de Cuba, de Paraguay, o sea, es muy genérico el problema con la venta de citas. Y parte de BLS, de esta gestión, y esa responsabilidad es de España. ¿Quién ha hecho esa subcontrata? Son ellos los responsables para parar a esta empresa, al final. Y es el Estado español totalmente. Y debería ser auditable. Es decir, si se están comiendo unas irregularidades, si está siendo denunciado de manera consistente y continuada, el gobierno español, en cualquiera de sus vertientes, debería cuestionar y preguntar a esa empresa cómo se está produciendo esas cosas. Es decir, que si ya tiene un coste hacer un visado que luego te pueden denegar, ya tiene un coste oficial que ya es un caso aparte de por qué tiene un coste y si lo deniegan no se devuelve el dinero de ese visado. Pero, digamos, eso entra dentro del reglamento, dentro de la historia española. Pero es que encima hay una corrupción alrededor de eso y el Estado español ni el consulado lo están denunciando. La información que están dando es súper interesante. Hay una manera de hacer las cosas, lo están haciendo mal. Y el modus operandi es mafioso, total, lo que están contando. Entonces, me parece que al otro lado se sepa lo que está sucediendo es súper importante por un lado, pero el trabajo conjunto también puede dar algún resultado. A raíz de un poco lo que dices, se quiere hacer unas movilizaciones delante del Ministerio de Asuntos Exteriores y posiblemente si se pueden hacer de manera descentralizada en toda la península y en las islas. Entonces, yo creo que también es un poco el llamamiento a que cualquier colectivo que esté interesado y que pueda dar apoyo para la organización, hay mucha gente, que es un poco lo que yo también quiero canalizar, que está online y que son afectados, pero igual no están organizados y demás, pero sí acudirían a una manifestación, hacer ese puente, ¿no? Entonces hace falta colectivos y organizaciones que pongan esa coordinación. Entonces yo creo que cualquier contacto y cualquier colaboración sería bienvenida. Igual, Sofía, puedes dar los contactos que tiene. Vale, sí. En este caso nosotros estamos recibiendo toda la información y cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Básicamente es por Instagram, se llama Justicia Consular. En Facebook también tenemos una página recién creada de Justicia Consular. Y además de eso, tenemos un correo electrónico. Muchas gracias, compa, Yereyev. Y nada, para mí pues también sorprendente, porque siempre hablamos de burlas de represión y pensamos que es algo que se produce, digamos, en las fronteras del Estado, pero también hacia afuera, y cómo esto se va alargando en el tiempo. Yo me pongo en su lugar y tiene que ser esa sensación de que nunca lo acabo de conseguir, ¿no? O si lo consigo, tengo a mi gente detrás que todavía tiene que andar todo este camino que yo he hecho, ¿no? Y de verdad que es tremendo. Yo espero que, bueno, la primera reivindicación que hacen, que es clara, que es que BLS deje de agenciarse todo este dinero, tanto el público como el que no es público, y sobre todo que tomemos conciencia de la situación, ¿no? Cuando se hablan de las mafias de la migración, es esto, y está financiada por el Estado español. Muy bien. Pues, salud, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Muchas gracias por todo. A ustedes. You and I are more thoroughly trodden upon and exploited and spat upon than our brothers in South Africa and Angola and Mozambique and all other parts of this earth. But there has been a conspiracy to keep you and me barking up the civil rights tree so we wouldn't be aware of the human rights tree. N'oublie rien, comment. Cette phrase résume bien l'état d'esprit qui est le mien, comment. Nubien, Nubien, Afro-Péen, comment. Yo, yo, yo, yo, yo. J'ai débarqué avec ma harpe, mon bac, mon dan, mon pain, mes quatre nattes. Black Bible est là, bénédiction de ma mère dans mon sac. Va mon fils, fais ce que tu as à faire. Fais sortir ton avenir du trou où il se terre. Non pas que cette France soit mon jardin d'Éden. Vu ma dégaine, mon name ou ma couleur est belle. Mais on vient de loin, man. On est parvenu pour rien, man. Allah guide nos pas, alléluia, amen, amen. Qu'importe les scènes de haine malsaine, les peines, on sait se défendre, on sait à quoi s'attendre. Bref, on vient prendre ce qu'on peut apprendre. Mieux, on vient prendre ce qu'on a à prendre. Black Atlanta, 4-4 Nantes, ex-Black tournant, la Black tourmente. À force de foutre le feu au fin fond de la jungle, on finit par faire débarquer des faux bambins. Bref, pour être totalement franc, vu les antécédents avec cette douce France, on se permet de penser qu'elle nous doit quelques francs. Et personnellement, j'exige qu'elle me les rende. Cette phrase résume bien l'état d'esprit qui est le mien. Nubien, Nubien, Afro-Péen. Retiens l'histoire et le passé qui sont les tiens. Il m'appelle l'Africain, Lord Commandant, l'émigré. Le négri, dénigré et méprise mon pédigré. Quelle que soit ta couronne dans ta chambre, l'accueil de la France réapprend vite à être un Afro-Péen, fille de chien. Presque point de douter qu'il voit en nous des êtres humains. Des fois, oh gars, je le confesse à genoux, j'en arrive à regretter la vie qu'il mène chez nous. Damn. Yo, on est certainement pas chez nous, man. Mais on a trop payé de nous-mêmes. Beaucoup trop de sueur, beaucoup trop de larmes, beaucoup trop de sang pour bâtir la France des balles peines. La même qui sème la mort en terre africaine. Du sang, de l'or et du pétrole comme emblème. La même qui tient dans une main l'aide humanitaire et de l'autre orchestre les génocides en terre-mer. Babylon, quelle couronne des droits de l'homme. Un empire bâti sur le vol et le viol. Pas une seule graine de haine dans mon Aya Bengislin. Juste le kamit poème d'un fils d'Akeboulin. Yeah. Tenemos ahora en el programa a Adelina. Ella forma parte de la comunidad palestina en Gran Canaria y también a Koldovi. Las hemos invitado porque ambas estuvieron en la marcha global por Palestina, de la que dimos cuenta en nuestro programa y también en Radio Pimienta. Hola, compas. Muy buena. Muy buena, Kelly. Muy buena, Joan. Buenas. Muchísimas gracias por el acompañamiento de Radio Pimienta en la marcha, durante la marcha y después de la marcha. Muchas gracias porque es el objetivo. Gracias a ustedes por poner el cuerpo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido esta llegada? ¿Qué sensación se les ha quedado? Nuestra llegada, la sensación fue de la importancia de participar de este proceso, esta marcha global, de poner las bases, digamos, de este proceso internacionalista de solidaridad, de lucha por la justicia contra el genocidio de Gaza frente a la indiferencia y el silencio de los estados y de los gobiernos, y la fuerza que tiene cuando nos organizamos colectivamente para denunciar estas injusticias, que siempre tiene que ser una organización desde abajo que presiona políticamente a romper este muro tan brutal de silencio, este apagón que hay a nivel internacional, que está mirando a otro lado sobre esta situación de barbarie que se está produciendo por parte del Estado sionista en toda Palestina y especialmente en Gaza. La sensación de cuántos obstáculos se ponen para que podamos organizarnos colectivamente y cómo siempre el amor no se para, ¿no? Y la justicia y la búsqueda de la paz y de realmente señalar que esta realidad es cambiable y que se tiene que cambiar. Son actos que siempre van a ser reprimidos, siempre van a ser obstaculizados, pero que hay una gran fuerza que sigue rompiendo y haciendo grietas a estos muros en distintas versiones, ¿no? La primera sensación es un éxito de organización colectiva internacional de distintas delegaciones, de conjunción para volver los ojos a Gaza, que es lo más importante, y señalar y denunciar este genocidio y el bloqueo de la ayuda humanitaria en Rafah, en la frontera de Egipto con Gaza, por parte del Estado de Israel y la complicidad del gobierno del régimen autoritario de Egipto. Y la sensación que es una primera fase y que está continuando todo esto, ¿no? Para mí fue increíble que un movimiento de tantas personas, de casi 4.000 personas, 84 países, personas de tantos países, pues que ya no se puede soportar toda la barbarie, el exterminio del pueblo palestino, y que todo el mundo, tanta gente de tantos países se uniera para una marcha que no se pudo lograr, pero sí que yo creo, como Koldovi, que fue un éxito, porque fue como una brecha, ¿no? Como una... No pudimos alcanzar nuestro objetivo de llegar hasta Rafah, pero sí que hubo un contacto internacional. Ya no solo que la gente va a funcionar solidariamente por Palestina, en este caso solo a nivel nacional, sino que van a haber lazos internacionales, por lo cual va a ser un movimiento social muchísimo más fuerte. Todo esto, pues, bueno, yo no sé, Koldo, pero yo como me subí arriba con todas las noticias que había, iba a haber un movimiento fuerte de unirse parte de los miembros o participantes de la marcha que iban a ir a Túnez para unirse al convoy de Túnez, luego que iba a empezar una marcha de París a Bruselas, en fin, es como una ola social imparable, que esto ya no se puede aguantar. O sea, los gobiernos, esto, yo de verdad tengo todavía esperanza de que esta barbarie, este exterminio, termine ya, que ya termine ya. Que ya no se puede mirar otro lado, que los gobiernos no pueden seguir callando. También en Egipto fue el darse cuenta que Israel está colonizando el mundo entero. O sea, es un control enorme a todos los gobiernos del mundo. Nos tiene a todos como títeres. A todos los países los tiene como títeres. entre con el apoyo de Estados Unidos, y no solo, hubiera sido en cualquier otro país y hubiéramos tenido la misma respuesta de bloqueo, ¿no? De bloqueo, de marchar juntos, de que la gente no se encuentre para una marcha así por la paz y por la liberación de Palestina. Para mí fue muy doloroso también estar allí tan cerca, ya. Bueno, mis descendientes son palestinos, y una vez que se desarticuló la marcha, ya para mí no tenía sentido quedarme más tiempo en Egipto. Fue muy doloroso estar ahí tan cerca de ese sufrimiento humano y no poder hacer nada, absolutamente nada. Incluso nosotros, Coldo, y no sé si te dije que fuimos al hospital palestino, intentar la Cruz Roja, intentar de qué forma externa podíamos colaborar con Egipto para ayudar en la hambruna que estaba. Y no hay forma, es una frontera férrea, no se puede entrar absolutamente nada. Por otro lado, es como una impotencia pero bueno, hay que seguir, es el movimiento social, tenemos que hacerlo cada vez más fuerte. Y yo creo que la marcha global por Gaza es lo que faltaba, que hubiera un movimiento internacional conjunto. Sí, porque como muy bien dices, Adelina, todos los pasos cuentan. Y hay pasos que hacemos en lo local que son fundamentales, y desde el boicot, las concentraciones, las manifestaciones, el proceso contra ese tráfico de armas y exigiendo el embargo integral de armas de España, ¿no? Que todavía mantiene más de 40 contratos, ¿no? con Israel, alimentando ese genocidio, ¿no? Ir haciendo en lo local, en lo más cercano, todo tipo de acciones, adquiere mucho sentido, y también este paso, ¿no? De coaliciones internacionales, la flotilla de la libertad, junto con el convoy Sumut, Resiliencia en árabe, de todos los países del norte del Magreb, de distintos pueblos, ¿no? Conjunto con esas más de 80 territorios, como decías, ¿no? Que nos unimos en esa globalidad con el objetivo centrado de poner los ojos en Gaza, de romper este apartheid, esta limpieza étnica, acabar con este genocidio y esta utilización del hambre como arma de guerra. Creo que son pasos complementarios en la marcha, ¿no? Lo local y lo global, ¿no? Lo colectivo internacional para mostrar nuestra articulación de fuerzas, y también lo más concreto y lo más cercano, ¿no? Y uh-huh. Como bien dices, esto es imparable, no, ya no hay marcha atrás. Nos quedamos a 200 kilómetros de esta frontera de Rafah, pero humanamente penetramos esa frontera. Y humanamente también, y política y de corazón, hicimos esa conexión, ¿no? De decir, no en nuestro nombre, esto que se está sucediendo, no en nombre de los pueblos que no queremos ser cómplices de esto, ¿no? Yo creo que eso nos da una fuerza colectiva y comunitaria que a veces en lo local es más difícil de percibir, ¿no? Y allí ver cómo tanta gente a una convocatoria de casi menos de 2-3 meses, es decir, la organización de la marcha, que ha sido muy autogestionada, la delegación por lo menos del Estado español, organizando pequeños grupos dedicados a logística, a seguridad, a gente aquí y allá. Es decir, en muy pocos meses se ha organizado este movimiento, y yo creo que nos da también la conciencia de la fuerza que tenemos, ¿no? Totalmente, y la pertenencia a una delegación tan potente, ¿no? Porque fue una de las delegaciones, la española, que más, bueno, estábamos como piñas, controles de seguridad, que estemos todos bien, que estemos cada 2 horas, que no haya desaparecidos, que no hayan detenido. Ahí en cada momento hubo un respaldo increíble, increíble, de verdad, ¿eh? Yo también creo, Coldo, que fue interesante el tocar también a la gente egipcia. Yo no sé en tu caso, pero muchos hablando con, incluso hablando con la policía, digo, tus hermanos y tus hermanas están muriendo allí en el otro lado. ¿Cómo puedes tú? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y muchos tenían que morderse la lengua de, son mis hermanos, pero es que es una putada, es que no puedo hacer nada. Y el tocar a tanta gente egipcia, el 4.000 personas que entran por allí, seguro que se ha dejado como una huella fuerte en la población vecina, ¿no? No sé qué repercusión puede tener, pero algo ha sacudido la marcha también allí en los egipcios, en la comunidad egipcia, sí. Totalmente de acuerdo. Además que se pudo realizar todo este tipo de procesos, primero por la gente de Palestina en la diáspora, completamente articulada, organizando, siendo parte, y también la gente de los distintos colectivos egipcios, que también, además del resto de la población, ¿no? Como bien dices, que se daba una sacudida, ¿no? De decir, pero ya yo, que son los derechos humanos de hermanos y hermanas, ¿no? Interesante también las organizaciones allá que realmente se la jugaban, ¿no? Y que se la juegan. Por eso muchas veces en las delegaciones internacionales se tomó, digamos, la decisión colectiva de no seguir haciendo acciones en Egipto, porque ya estaban en peligro las compañeras de las organizaciones de allá que estaban siendo parte de la marcha, ¿no? Y creo que también es importante esa conciencia, ¿no? Que las organizaciones tenemos que ser todos los colectivos muy respetuosos y dialogar mucho con las condiciones de todos y cada uno, ¿no? Y que no podemos colonizar y decir, ah, pues no, pues ya que estamos aquí, pues, ¿no? Claro, a las blanquitas que solo nos podían deportar, digamos, ¿no? Es muy fácil tomar decisiones heroicas de vamos a llegar más allá o ya que estamos aquí, ¿no? El ya que estamos aquí, cuando desde esta mirada de algo colectivo, de pasos colectivos, de pasos que sean sostenibles también en el tiempo, que no dejen una huella muy terrible en los territorios donde estamos, ¿no? Toda esta mirada, digamos más, que de alguna manera es intentar decolonizar y descolonizar nuestra mirada de lucha también, ¿no? Y poner realmente la oreja y la escucha y dialogar mucho para que los pasos sean colectivos y comunitarios, teniendo en cuenta todas las realidades, pues creo que también es un aprendizaje muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que en este caso se hizo, se respetó, salvando pues siempre como intentos heroicos, que es una mirada muy militarista también de las luchas, ¿no? Y que desmilitarizar también nuestras luchas es decolonizarlas, es escuchar, es hacer las cosas en conjunto y ir al ritmo que podamos realmente todos los pueblos, aun sabiendo que la urgencia es tan brutal y es tan terrible la situación que se está desarrollando en Gaza y también en el resto de Palestina, ¿no? En Cisjordania, que también están sufriendo una represión tan brutal, que a veces con este tipo de acciones es muy fácil como quedarnos con el dedo, mirando el dedo y no lo que señalamos, ¿no? Y permanentemente en la marcha lo que más nos repetíamos es, lo más importante es lo que queremos señalar, acabar con el genocidio, abrir y desbloquear la ayuda humanitaria que acabe con la hambruna de casi 2 millones de personas que están en Gaza y que, por supuesto, acabe esta ocupación tan brutal de Palestina, ¿no? Estamos ya casi en el intermedio hacia el final ya de la entrevista y una de las cuestiones que queríamos preguntarle, precisamente recogiendo un poco lo que comentabas, Koldovi, respecto a la represión que puede derivar de esto, sobre todo a la población pues, localizada en Egipto, pero también a las personas pues, que no tengan un DNI europeo o que sean significado más. Estoy pensando sobre todo en Said Abu Keshek, que es copresidente de la marcha, que fue detenido, que durante unas horas no sabíamos exactamente qué le estaba pasando, pero seguramente ha habido más detenciones, de algunas nos habremos enterado, de otras no. Otras se producirán a lo mejor en algunos países de orígenes a lo largo de este mes o meses, ¿no? ¿Cómo se percibe ese escenario para las activistas que han concurrido hacia ahí? Preguntarles también por cómo va a evolucionar ese movimiento que ha surgido. El objetivo de juntarnos todos y todas en la marcha no fue posible por la represión, la dispersión, la persecución, las deportaciones y de alguna manera todo eran síntomas que nos querían hacer perder el objetivo, ¿no? De seguir denunciando este genocidio y esta represión que fue en un primer momento selectiva para la gente primera que llegó, para las cabezas, digamos, más visibles, siempre fue un elemento que lo que significaba era que no se quería, ¿no?, que realmente hiciéramos esa denuncia colectiva, ¿no? Y lo que hemos utilizado es esta represión para seguir denunciando que existe este genocidio, apelando a los valores, a la humanidad, a los derechos humanos, a las libertades más básicas. Y sí que nos hemos también articulado en grupos de seguridad para minimizar todo lo que se pudiera esta represión, ¿no? Para que la misma no nublara, digamos, el mensaje más importante que queríamos con la marcha. Ahí fue su detenido un día que no supimos su paradero. Hubo un poquito de decir, señores, vamos a movilizar el retorno para evitar las represalias que pudiera Saif tener, pero bueno, muchos adelantaron su billete, otras no pudieron adelantarla y tal, pero luego se liberó al día siguiente, ¿no? Él básicamente también en ese momento que fue detenido lo que pedía era la seguridad de todos los participantes, fíjate, y fue cuando pues eso, lo detuvieron, ¿no? Y la repercusión, bueno, muchos de los participantes, como mencionábamos antes, y se unieron al Sumut allí en Túnez, y hubieron reuniones, bastantes charlas de acciones que aún yo todavía no sé exactamente las que se van a tomar. Y luego un paso muy importante es la marcha que se ha emprendido, pues no sé si fue desde París hasta Bruselas, que van a hacer una concentración delante del Parlamento Europeo, ¿no? Y creo que eso va a ser el 26-27, esta semana. Muchos de los participantes que fueron a Túnez, después de la marcha fueron a Túnez, algunos todavía empatan con ese otro movimiento y mucha gente que he visto nueva que se está uniendo para la marcha de Bruselas. Junto a todo eso, bueno, yo en el conecté allí con gente de Palestina que son navegantes y hablaban de unirse a la flotilla de Malasia. Bueno, hay un movimiento y hay unas ganas enormes de que esta ola humana siga sin parar, ¿no? Que el corazón no se calle, denunciando el horror tremendo, televisado, que esto ya es que no tiene nombre lo que está haciendo el sionismo en Palestina. Y a mí todo este movimiento me da como confianza de nuevo en que haya una solución pronto en los gobiernos, que este movimiento presione a los gobiernos para que haya un cambio. Esperemos que así sea. Esperemos que sí, inshallah. Quizás es tan importante esta extensión, digamos, de la mirada, la denuncia y el apoyo a Palestina y la denuncia al gobierno sionista, que es imparable, ¿no? Como dice Adelina, es imparable. Y los 1000 barcos, barquitas y barcos grandes de Malasia, la Flotilla de la Libertad, la marcha global de Gaza, yendo a distintos lugares, denunciando a la Unión Europea con sus acuerdos con Israel, como todas estas acciones que se van a ir sumando, que también va a haber más reuniones de las distintas delegaciones para seguir haciendo una hoja de ruta colectiva, comunitaria y global, pues es un aliento de esperanza y es un elemento en el que también podemos decir que desde Canarias hemos contribuido y vamos a seguir contribuyendo, y eso también es, pues, para este territorio tan chiquitito, un ejercicio de dignidad. Y una cosita solo que quería añadir es que el pueblo palestino, que los gazatíes se han sentido que no están solos. Es muy importante porque eso les da muchísima fuerza. Yo estoy conectada con gente de allí, de Gaza, y ellos eran preocupados por mí, por estar, por tener, imagínate, era increíble. Ten cuidado, que no te hagan daño. Y ellos pasando lo que están pasando. Es una fuerza y un coraje tremendísimo. Y todo esto a ellos les da muchísima fuerza, saber que no están solos. Pues nada, muchas gracias, compañeras. Y eso, contraponer comunidad y cuidados y solidaridad a la guerra, ¿no? Y al genocidio, sí. Total. Seguridad humana y defensa popular no violenta. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel y Joan, por invitarnos a hablar aquí sobre la marcha global. Un abrazo, que descanse. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Azul. No quiero ser parte de esta sin razón. Cualquier motivo es bueno para la justificación. Si no es por religión, será por persuasión. Cualquier disculpa es buena para la aniquilación. Los poderosos piensan que el mundo es suyo. Su ambición no conoce límite alguno. Mientras la gente asiente con su inacción. Que se pare el mundo, no quiero bajarme, no quiero ser parte de esta sin razón. Que se pare el mundo, no quiero bajarme, no quiero ser parte de esta sin razón. Los desinformativos cómplices son. Venden su alma al mejor postor, blanqueando muertes de mujeres y niños, mientras exterminados son. Los poderosos juegan a la guerra, llegan con dinero a la justicia, mientras otros se juegan la vida simplemente pura avaricia. Que se pare el mundo, no quiero matarme, no quiero ser parte de esta sin razón. Que se pare el mundo. Los otros siempre son los culpables. La culpa nunca fue mía. Mientras hay un hermano que sufre la invisible agonía. De hambre, enfermedad o guerra, o quizás más fuerte todavía, de tu inacción e hipocresía. Triste será cuando miremos atrás y te preguntes qué mundo vas a dejar. Corazones de piedra o almas de cristal, que en mil pedazos se romperán cuando te preguntes por qué no actuamos ya. En este mundo incierto, plagado de fronteras, tenemos que ayudarnos superando las barreras. Cuando el amor es la razón, es el motor que elimina la destrucción y el abuso, se transforma en colaboración. Unidos todos como hermanos, acabaremos con la maldad del ser humano y así terminar de una vez con la sin razón. Despierta del sueño y grita, basta ya de callar. Basta de tanta injusticia y de tanta desigualdad. No importa el color de la piel ni a quien quieras orar. Solo que habitantes de la tierra somos y el mismo sol nos iluminará. Que se pare el mundo, yo quiero bajar.